años ahora se le pone la maldita al contarme los two way, al contarme los three way, al contarme los jonrones y que coge las agüitas y que cuchi, cuchi, cuchi. Y tengo que decirle, está bueno de esa agüita y qué barbaridad. Está bueno ya, no me hables más de pelotán. Ya, ya, ya, ya, y salí de Guatemala. Entre agua te pior. Ay, salí de Guatemala. Entre agua te pior. Ay, salí de Guatemala. Entre agua te pior. Ay, salí de Guatemala. Entre agua te pior. Espantando los gatos y cuando me he dormido, entonces llega el cuarto y ya es de madrugada. A esa hora se me pone la maldita a contarme los two way, a contarme los three way, a contarme los conrones y que coge las agüitas y que cuchi, cuchi, cuchi. Y tengo que decirle, está bueno de esa agüita y qué barbaridad. Está bueno ya, no me hables más de pelotán. Ya, ya, ya, ya, y salí de Guatemala. Entre agua te pio. Ay, salí de Guatemala. Entre agua te pio. Ay, salí de Guatemala. Entre agua te pio. Ay, salí de Guatemala. Entre agua te pio. Cuando se murió Dolores, murió siendo señorita. Murió sin tener amores. Cero hits, cero carreras, cero errores. Y tengo que decirle, está bueno de esa vida y qué barbaridad. Está bueno ya, no me hables más de pelotán. Ay, salí de Guatemala. Entre agua te pior. Ay, salí de Guatemala.